solo para ti una aventura, solo una noche de pasión, una locura. Hoy me doy cuenta de mi error por entregarte el corazón.